Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Podés decir que las cosas te ocurren y no sabes por qué. Puede que no sepas por qué, eso hasta te lo creo. Pero no creo que nada te ocurra justamente a vos sin que vos intervengas. No pongas ese gesto como si te hubiese ofendido. Tan blanca crees que tenés tu alma, tan poco sabés lo que esconde. Algunas ventajas seguro sacás de todo esto. Tal vez sea que necesitas aprender. Porque siempre es fácil juzgar cuando uno está mirando hacia afuera. Pero uno pierde visibilidad cuando se trata de mirarse claramente a uno mismo. Y ahí de nuevo caes en el lugar común. Que no sé, que yo lo intento, que yo no quiero, pero siempre consigo a alguien que me haga sufrir. Y seguramente vas a continuar así por los siglos de los siglos, hasta que reconozcas que las cosas no ocurren fuera, sino dentro tuyo. Por lo tanto, no se trata ya de que atraes esto o aquello, sino de que vos creás esto o aquello. Mientras no hagas el trabajo de aprender algo, la vida te pondrá el mismo examen una y otra vez. Pero para aprender vas a necesitar reconocer que no todo es tan claro ni tan puro dentro de vos. No como para ver tan claramente las cosas. Tal vez necesitas un espejo para poder ver algo en vos. Mientras sigas enamorada de tu reflejo, solo tendrás lo que ya has experimentado, porque no tenés escapatoria hasta que te escapás. Pero para escapar de algo, primero tenés que escapar de vos, de eso que hay en vos que te encadena a disfrutar lo que sabés que te duele. Hasta que no aceptes que lo que ocurre solo ocurre porque vos lo permitís, vas a seguir pensando que te ves envuelta en relaciones tóxicas. Tal vez necesites aprender a desaprender de la parte tóxica que hay en vos. La vida no es todo lo bonita que queremos cuando tenemos algo que aprender. Drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love. Love, love, love, I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want it bad, a bad romance. Your vertical shtick. Want you in my ruin. You know that I want you, and you know that I need you. I want a bad, bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and I want your revenge. I want your love. I don't wanna be friends. J'ai ton amour et je veux ta revanche. J'ai ton amour. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. Want your bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. Lo siento, pero hoy no voy a salir a escena con el libreto que me han dado. Espero sepan entenderme. He repetido hasta el cansancio las palabras que prolijamente me escribieron. Sí, es cierto. Parece que incluso a veces hasta merezco aplausos por decir esas cosas. Y juro que quise convencerme que decirlas era lo mejor que me podía ocurrir. Pero no pude hacer mía esas palabras. No pude. O simplemente no quiero. Hoy no voy a poner el rostro que desean, ni voy a seguir la ristra de mandatos que han puesto en mi mochila. La verdad es que nada de eso me parece muy valioso. Siento que me desfiguro bajo el peso de todos esos principios que podrán haber sido muy buenos para otros, pero no lo son para mí. Mi felicidad no queda dibujada en esos caminos. Así que hoy les dejo la piel que conocieron, hagan lo que quieran, ya no es mía. A veces hay que saber decir adiós de uno mismo si es preciso. No ya para comenzar de nuevo. Puede que a vuestro asombro le parezca eso, se trata de ser honesto conmigo y de ser quien quiero ser. Seguramente esto no me garantiza nada, pero al menos seré yo todo el tiempo. Y eso ya es bastante para mí. La verdad que no pedía otra cosa de la vida. Así que lamento haberlos defraudado, pero no voy a continuar con vuestro juego. Bueno, para ser sincero, ni me importa haberlos defraudado. Si ustedes tenían la esperanza de hacer de mí otra cosa que no fuera yo, ya no es mi culpa. Es decir, prefiero defraudarlos que tener la culpa de no ser yo, de ser deshonesto conmigo y convertirme en algo que no me hace feliz. Me he ido convirtiendo en quien no soy. Ustedes han hecho de la vida una inmensa maquinaria para producir dolor, culpa, infelicidad. Ya no puedo consentir en someterme a eso. Mi vida es para ser yo, o ni siquiera podré sentirme vivo. Lost under the surface. I don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, and every step that I take is another mistake to you. And I've become so numb, I can't feel. I'm so tight, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're smothering me? Holding too tightly, afraid to lose control. Cause everything that you thought I would be is falling apart right in front of you. And every step that I take is another mistake. Every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this, all I want to do is be more like me and be less like you. A veces miro todos los mapas que he estado acumulando, todas las cicatrices que he estado coleccionando en el alma, y me doy cuenta que tantos y tantos recorridos no sirven de mucho si no es para compartirlos. Ni el cuerpo entero sirve de mucho, ni los relojes, ni los días que tanto he transitado. Todo lo que estuve guardando ya no lo quiero para mí. La luz tiene que transitar. Ese es el mejor de los destinos. Así que quiero amarte no para que me des algo que me falta. Eso sería hacerte responsable de todos mis vacíos, que solo corresponde a mí mismo llenarlos. Te amo para darte lo que soy, lo que tengo, para que multipliquemos alas e inventemos nuevos vuelos. No te quiero ni detrás ni delante de mí, sino a mi lado. No te quiero para que mi sombra se vuelva una prisión, ni quiero estar encerrado en las letras de tu nombre. Solo quiero elegirte y que nos elijamos cada mañana, en cada desierto, en cada tormenta. No para que me prometas nada, sino para que te atrevas a ser conmigo. Es una apuesta. Es todo lo que es esto. Al fin de cuentas, todo es un juego. Uno en el que nos va la vida, como ocurre con los buenos juegos. Todo lo hago por ti. No me malentiendas. Tal vez debo rectificarme. Todo lo hago por mí. Pero para vos, ¿de qué valen las manos si solo trabajan para uno mismo? ¿De qué vale la vida si no es para compartirla como se comparte un trozo de pan? No te quiero para que sostengas ninguno de mis cielos, solo quiero hacer cielos para ver tu sonrisa volando en ellos. Al fin de cuentas, todo es tan simple como eso. Lo que te contaron habitualmente del amor no es lo que yo quiero contarte. Ni quiero que me enredes en otras pretensiones. El amor es solo una forma de vivir, y yo quisiera que la vida misma, me encuentre contigo. Sí, claro, hay un cierto sentido en el que todos estamos solos. Somos nosotros contra nosotros mismos. De eso se trata la vida. No competimos con nadie. De alguna manera todos los demás te ayudan a vivir, a sostener tu mundo, aunque ni siquiera lo sepas. ¿Acaso vos construiste la taza donde tomás tu café? ¿O al menos plantaste tu café? ¿Sembraste la semilla de donde salió el árbol que ahora es tu mesa? ¿De qué te sirve encerrarte en esa falsa autosuficiencia? No juegues ese juego. La libertad no se hace en soledad. La libertad no se hace contra los demás como si fueran infectocontagiosos. No podés ser libre si no es con otros. No podrás salir a escena si alguien no está allí para verte. Tan simple como eso. Puede que alguien te haya dado el ejemplo equivocado, pero no te haces ningún favor al creer que el mejor sueño es la soledad. Hay una soledad que solo es una pesadilla. Y si no logras entenderlo, cuando lo descubras, tendrás terror a dormir. Y claro, habrás espantado a los que podían cuidar tu sueño. Los que sueñan solos nunca llegan a hacer nada que sea real. Porque para eso siempre necesitas a los demás. Puede que la ilusión del dinero te haga creer que no necesitas a nadie, pero al menos alguien te tiene que dar el dinero. Esto no es una película de Disney, y las cosas no aparecen de pronto cuando chasqueas los dedos. Ni las hadas madrinas te alimentarán en el bosque. Acá estamos todos en el mismo mundo. Te guste o no este viaje, lo haces con todos. Podés, por supuesto, creer lo contrario. Eso no te hace un alma más libre, sino un alma infinitamente más tonta. Hay necedades que no te dejan ver bien el camino. hay quienes de verdad aman, y hay también quienes utilizan las mismas palabras, pero no dicen lo mismo con el corazón. Algunos creen que debieron reencarnar en cámaras de seguridad o preferirían que la esclavitud del ser amado fuera un derecho inalienable. Como bestias obsesivas alzan el estandarte de la esclavitud. Pero claro, todos lo ocultan detrás de palabras bellamente edulcoradas. Gente que no sabe amar a nadie que sea libre. Que apenas si son capaces de amarse a sí mismos y no quieren nada que se salga de sus límites. Se trata de amores que no sirven para vivir. Entonces, ¿no debería llamarse amor? La locura posesiva deshumaniza a quien la da y a quien la recibe. Si nos acostumbramos a que el amor es una forma de la posesión, nos habremos acostumbrado a confundir la luz con la oscuridad. Es cierto, nadie es perfecto en este mundo, pero eso no significa que haya que legitimar tamaña imperfección. Lo que no sirve para la vida no debiera ser aceptado, ni para nosotros ni para otros. Esa debería ser una ley. Amarás al amor por sobre todas las cosas. No hay tortura más terrible que la que se permite bajo buenas razones y nobles palabras. La oscuridad huele a oscuridad y no hay otra. No nos quedemos quietos sin tirar nuestra piedra, no porque seamos mejores, no porque seamos inocentes, sino porque hay que ser lo suficientemente idealista como para no permitir que el pudor nos impida escupir sobre lo que merece ser detestado. No ames la muerte, ni el golpe, ni ninguna de todas las barbaries parecidas. No importa lo que te quieran decir, ni la bella manera con que te lo digan, no creas ni por un instante en esas confusiones. Llamar amor a esas formas de la muerte debería servir para provocar asco en quienes en verdad son capaces de amar. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.